Sin aire es complejo hacer radio. Es complejo, es complejo. Pero bueno, estamos igual haciendo esta faena, que es la de todos los días entre semana, y por supuesto queríamos contar también con el aporte de la columna de las laburantas y los laburantes que nos permitís tener casi todas las semanas. Sí, vamos a rápidamente comentar una situación grave que están atravesando nuestros compañeros y compañeras de Radio Ocupas, una radio que funciona en Moreno, que nace a raíz de una asociación civil que se ocupa del acompañamiento de personas con discapacidad y problemáticas de salud mental, que nace a partir de un taller comunitario de radio y que se consolida desde hace más de tres o cuatro años ya como un medio de comunicación alternativo para la ciudad y para la sociedad, con una problemática que claramente no está abordada en casi ningún medio hegemónico y muy difícilmente también en medios chicos, porque es realmente una problemática compleja y que es necesario además una formación especial. Esta radio ha sido cerrada ha sido clausurada desde el año 2017 con distintos argumentos por parte de la nueva autoridad de medios en ACOM, que ahora los vamos a escuchar, y en la actualidad corren el riesgo directamente de que la cierren, la clausuren y que no pueda funcionar nunca más como un medio alternativo de la localidad de Moreno. La Radio Ocupa está realizando en estos momentos asambleas abiertas a toda la comunidad y mañana se van a manifestar frente a ANACOM acompañado de distintos medios comunitarios. Conversamos con Mariano Sánchez, que si querés lo escuchamos, que es integrante de este medio y que nos cuenta cuál es la situación que atraviesan en la actualidad. Mi nombre es Mariano, somos de Radio FM Ocupas, de la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una radio para personas con discapacidad que venimos trabajando desde el año 2012 en el centro, que viene funcionando en el año 2003. Bueno, desde el año 2017 de febrero que venimos sufriendo distintos embates de parte del ENACON a través de notificaciones. Las primeras fueron advirtiéndonos que teníamos una interferencia con el aeródromo acá de Moreno, y por suerte pudimos solucionarla, y de esa causa salimos sobreseídos en septiembre del 2017. Pero bueno, este año, en el 2018, en febrero, nos volvió a llegar una nueva causa, esta vez declarándonos ilegales a la radio y el cese inmediato de la transmisión. Así que bueno, desde febrero de 2018 que nosotros estamos sin poder transmitir y empezamos a visibilizar nuestro caso, porque creemos que esto es un problema no solo de FM Ocupa, sino del conjunto radio comunitaria de todo el país. Agradecidos a todos los que nos ayudan y nos dan una mano, y los esperamos este jueves a las 11 de la mañana en la puerta de ENACOM para una radio abierta con todos los chicos de Ocupas. Hola, sí. Hola, sí. Ahí escuchábamos entonces al compañero Mariano Sánchez, perdón, que nos relata un poco cuál es la situación que están atravesando en este momento. Tenemos un poquitito más de la voz de Mariano. Muy bien, lo compartimos también entonces. En nuestro centro laburan muchas personas, porque solamente de 8 a 4 de la tarde concurren 60 personas con discapacidad, así que bueno. Hay distintos talleres y la radio es transversal a todas esas actividades que se realizan. Somos un colectivo bastante, bastante importante de gente que acompaña todo este proceso. Bueno, ahí escuchábamos, más de 60 personas concurren al centro y la radio es la posibilidad que tienen estos usuarios de los servicios de discapacidad, de salud mental, de poder comunicar cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades, con la pericia, la idoneidad y el compromiso necesarios, ¿no? Estamos hablando de, no es casual, ¿no?, que se cierre, que se intente cerrar una radio que emancipa derechos, que plantea la necesidad de que el Estado esté presente no solo en el acompañamiento, sino en el tránsito a lo largo de toda la vida de personas, seres humanos, con estas problemáticas. Y que este año, además, hemos vivido claramente una política de recorte en todas las pensiones de discapacidad, en materia de salud mental también, ¿no? Con el cierre de los servicios a lo largo y a lo ancho de todo el país, servicios que dependían del Estado Nacional, en cumplimiento de la ley de salud mental y la ley de discapacidad, leyes que han cambiado el paradigma del abordaje, un paradigma que tiene que ver sobre todo con darle voz a los usuarios y usuarias de estos servicios. Entonces no es casual que se cierre una radio con esta temática, además de que son radios, por supuesto, que no responden a la lógica mercantil que está intentando fomentar y sostener el Estado Nacional. El humanismo al demonio, Cintia, ¿no? También porque, digamos, o sea, es inocultable que hay una mirada o ninguna mirada sobre esa región, sobre esa zona y sobre el derecho de la gente a comunicarse y a desarrollarse también. Uh-huh. Son personas que están por fuera del sistema productivo y para este gobierno todos aquellos y aquellas que no producen no sirven, son descartables. O los que tienen una carga mayor para la parte del Estado uh-huh. en la que trabajan, lo estamos viendo a través de los despidos en agricultura familiar, donde la primer parte de la lista de los 330 despidos que se generaron esta semana son enfermos oncológicos, uh-huh. madres lactantes, personas que tienen las tareas suspendidas por embarazo y algunos representantes gremiales. Esa es la sensibilidad que usa Cambiemos. Tenemos que usar siempre esta cuestión, tenemos que hablar siempre de esta cuestión, Cintia. Este año no va a aflojar, ¿no? Definitivamente, bueno, esto hace que se recarguen las tintas sobre la responsabilidad también de los estados provinciales y de los municipios, ¿no? Somos ciudadanas y ciudadanos que aportamos a todos a esas formas de administración del Estado, y entonces, la protección debe venir también desde esos espacios, la protección a los puestos de trabajo, a las personas y a las personas, claro. Definitivamente, y si en la Argentina se ha crecido en algún sector, en algún desarrollo de derechos de alguna minoría, es porque la gente ha puesto las patitas en la calle y ha ido a buscarlo, no porque le regalaron nada, ¿no? Así que será esa seguramente la manera en la que estas minorías iremos buscando de nuevo conseguir lo que es este modelo va deteriorando de a poco, de a mucho. Cintia, te agradecemos este contacto. Gracias a ustedes y estar atentos realmente a las discusiones que se están dando en el Congreso, en la legislatura, respecto de las leyes que tienen que ver con la concentración de medios, porque esto es consecuencia de, y el cierre de los medios comunitarios, es cierres de puestos de trabajo, cierres de espacios donde existe un compromiso además con la sociedad, donde se entiende la comunicación como un derecho humano y a la información como una manera de estar atentos y de defensa, de protección de esos derechos. Así que, bueno, reiteramos entonces, mañana en ENACOM se va a hacer una radio abierta, una juntada para apoyar a los compañeros de FM Ocupas, y ahí va a estar también Farco y Radio Kermés representada por todas estas compañeras y compañeros comunicadores y comunicadoras de muy bien. Comunitarios. Muy bien, no queremos que se pierdan estas voces ni estas usinas, verdaderas usinas de información. Gracias, Cintia. Gracias a ustedes. Ahí estaba nuestra compañera Cintia Alcaraz informándonos, contándonos pormenorizadamente lo que tienen que pasar la gente que quiere desarrollarse en la Argentina y hacer comunicación comunitaria. Por supuesto que sentimos el filo de la navaja nosotros también, que nos desarrollamos en este medio, hoy justo vueltos a apoyar en nuestro formato digital en Internet.